camino, alerta, alerta, alerta ese camino, toda la Patagonia en contra de la mina, alerta. Marimari, compuche, encheta el agua pingén. Yo soy perteneciente a pueblos originarios, soy del pueblo nación mapuche. Y mi nombre es Lawa y pertenezco además a las asambleas del No a la Mina de todo lo que hoy llamamos Argentina, y también desde el nacimiento del No a la Mina de Esquel, que fue el primer movimiento antiminero en Argentina. Cuéntanos un poco, para conocer la realidad de que se vive en Esquel, ¿qué proyectos mineros hay allá y cuál es la magnitud de la minería? Un poco para que la gente del territorio chileno pueda conocerlos y darse cuenta de la magnitud de la intervención. Sí, todos los proyectos que hay así en nuestro territorio son megaproyectos, por eso es que nosotros desde hace un tiempo que estamos hablando del tema de la megaminería. Megaminería justamente lo que significa es esto, significa de que todo es grande, ¿sí? O sea, la cantidad de explosivos que se utilizan es muchísima, se mide por toneladas, la cantidad de agua que se utiliza es también muchísima cantidad de agua, la cantidad de escombros es muchísima, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de la explotación en sí de la megaminería. Justamente se llama de esa forma porque todo lo que se utiliza es demasiado, ¿no? Se mide por toneladas. En el caso de Esquel, nosotros en su momento, en 2002, nosotros hace 16 años que estamos marchando y manifestándonos en contra de la megaminería. Y en su momento era un proyecto, es un proyecto porque el proyecto está ahí, hoy se llama Sullay, en su momento era el proyecto Meridian Gold, hoy está en manos de Yamana, y estaba a 6 kilómetros en línea recta de lo que es la ciudad de Esquel, ¿sí? La ciudad de Esquel es una ciudad, como todo el territorio por acá, que no somos mineros, digamos, no tenemos historia minera. Y sin embargo, nosotros desde siempre supimos que en nuestros cerros, en nuestras montañas, había gran cantidad de minerales. En 2002 aparece Meridian Gold y con esta noticia de que íbamos a ser mineros de pronto, pero bueno, como siempre llegan en todos los lugares, llegan con mentiras, porque, o sea, la forma que tienen de llegar siempre es de la misma forma y es a través de la mentira, ¿sí? Diciendo, minimizando las consecuencias, diciendo que van a que la gente que está en el lugar va a tener mucho trabajo, que se les va a cambiar de golpe la vida para mejor en cuanto al económico. Y son todas grandes mentiras, ¿no? Una de las primeras mentiras que a nosotros como que nos empezó a hacer ruido es el tema de lo que se utiliza para la extracción, en este caso de oro, la mina que quieren hacer acá a 6 kilómetros de Esquel, es una mina de oro. Para hoy en el mundo, digamos, de la única forma que existe el oro, ya no existen las vetas que se llaman, ¿no? Hoy el oro que existe en el mundo, en cualquier parte del mundo, es diseminado. O sea, es como si fueran granitos de harina, un granito muy, muy, muy, muy pequeño. Y obviamente que está mezclado con un montón de otras cosas, ¿sí? Dentro de lo que es la montaña. De la única forma de poder extraer la mayor cantidad de oro es utilizando metales pesados, en este caso cianuro o mercurio. En el caso de lo que es el proyecto Sullay, se utilizaría cianuro. Y eso fue lo primero que a nosotros nos hizo ruido, digamos, ¿no? Porque el cianuro es como muy conocido, sin saber demasiado, como un veneno reconocido por todos lados, digamos, como que hasta en las películas, en las novelas, es un poquito de cianuro para matar al malhechor o lo que fuera, ¿no? Y entonces fue ahí cuando empezamos como a investigar. Y bueno, obviamente que no cerraba por ningún lado, ¿no? Además, bueno, de las grandes cantidades de litros de agua, miles, miles, o sea, 8 veces la ciudad de Esquel por día, 6 toneladas diarias de dinamita, de explosivos. Así que, bueno, nosotros en su momento pudimos pararlo, pero aún así, digamos, los intereses siguen estando, obviamente, ¿no? Y hasta que no se invente algo que a esta gente, que es la minoría, pueda sacarles el foco de esto, ¿no? Que es tan valioso para ellos, bueno, vamos a tener que seguir en pie de lucha, no nos queda otra, ¿no? Actualmente, cuéntanos un poco, el agua para nosotros es súper importante también como un tema, ya que en la región de Aysén nos encontramos dentro de una de las reservas más importantes de agua dulce a nivel sudamericano probablemente y mundial. ¿Ustedes pudieron notar alguna diferencia en los cauces, alguna alteración visible inmediatamente después de la instalación de los proyectos mineros? Específicamente en Esquel no se alcanzó a explotar, ¿sí? Sin embargo, sí tuvimos un derrame en lo que fue la época de exploración. En la época de exploración, sí, que es cuando lo que ellos hacen es meter máquinas en la tierra y sacar testigos, le llaman ellos, sí, que son pedazos muy grandes de piedra, sí, para justamente poder analizarlos y poder saber a dónde está la mayor cantidad de oro, de plata, de lo que fuera. Y obviamente con esas excavaciones que se hacen no son con cosas inocuas, se les mete muchos químicos, ¿no? Y además, no solamente es el tema de los químicos, sino que al meter eso en la montaña, esa no me sale la palabra, bueno, pero es como si fuera un tornillo gigante, al meter eso en la montaña, obviamente que también lo que sucede es que se liberan los metales pesados que ya están de manera natural en la piedra. En el caso nuestro, creo que fue un mes antes, una cosa así, en una de esas excavaciones, como que se fue para otro lugar donde no tenía que ir, que es bastante normal los accidentes en estas cosas, y contaminaron un arroyo, justo un arroyo que llegaba hasta abajo, hasta la parte casi de Esquel, y bueno, hubieron personas que andaban caminando por ese lugar y detectaron, era como una espuma, una cosa completamente fuera de todo lo que uno conocía, y se hizo la denuncia, y bueno... Y eso fue lo que sucedió en su momento. Uno de los mayores problemas con eso, con el tema de la mega minería, es el agua, justamente. Utilizan cantidades infernales, infernales de agua. Muchas veces, por ejemplo, acá, no sé cómo será allá, pero acá en el verano, por ejemplo, a los vecinos comunes lo que se les dice o se les sugiere de que rieguen en ciertos horarios, bueno, el cuidado del agua para que pueda haber agua para toda la gente. Y sin embargo, en estas grandes explotaciones se utilizan, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 veces más la cantidad de agua que puede llegar a utilizar un pueblo completo. Y bueno, y después las otras cosas que han habido, que bueno, que son a nivel mundial, digamos que son noticias a nivel mundial, el gran derrame que hubo, por ejemplo en Brasil, en donde fueron muchas las cantidades de agua que contaminaron, ¿sí? O también en Argentina, bueno, que han habido por lo menos 10 derrames de agua cianurada en lo que es la cuenca del río Hachal, por ejemplo, que es en San Juan, en esta parte. O sea, el agua siempre es un problema, pero no obstante, digamos, suponiendo de que no tengan nunca jamás un accidente, que es lo que ellos siempre dicen, ¿no? Que hay que controlar, porque con controles las cosas serían de manera distinta. No existen los controles, ¿no? En ninguna parte del mundo, ni siquiera en países del primer mundo, eso se ha podido como subsanar, digamos. Siempre existe la posibilidad de un accidente. Pero suponiendo de que ese accidente no exista, aún así hay muchísima cantidad de agua que se utiliza, mucha, pero mucha, mucha, muchos miles y millones de litros, que se utiliza, y eso mismo luego va a lo que se llaman las escombreras, ¿no? Porque digamos, toda esa que es agua que ya no se puede utilizar más, porque ya está contaminada, ya no puede volver al ciclo, digamos. Tarda, o sea, para volver al ciclo tiene que pasar miles de años, digamos, o sea, nosotros no lo vamos a poder volver a ver. Y después también el tema de los metales pesados, cuando se perfora la roca, se liberan los metales pesados que normalmente están junto con los minerales que ellos pretenden o quieren. Y bueno, y los metales pesados no hay ningún tipo de remediación, digamos, para eso, y eso va directamente a las napas. Las napas directamente van a los cursos de agua, de los cursos de agua, bueno, peces, todos los animales que hay, bueno, obviamente en algún momento llega por la cadena trófica, ¿no? Llega hasta el ser humano también, ¿no? Obviamente. ¿Cómo fue posible que el proyecto no se llevara a cabo finalmente? ¿Fue por presión social o cuéntenos un poco sobre eso? Sí, esa es una gran pregunta y es como la más importante, porque uno puede tener muchísima información, pero lo más importante es que la lucha siempre se da en la calle, siempre. Eso es como... No, o sea, podemos hacer cuestiones legales, podemos hacer muchísimas otras cosas que también son efectivas, pero siempre lo que sucede es la presión social, es lo que determina el sí o el no, ¿no? Esa presión social siempre también se da a través de brindar buena información y buena educación a todas las personas. Eso es como una cosa muy básica y es algo que todos tenemos que hacer, digamos. Nosotros somos una asamblea horizontal, siempre nos manejamos de esa forma. Por eso es que cualquiera de nosotros puede hablar, ¿sí? Yo no soy química, por ejemplo, pero sin embargo lo aprendí al lado de mis compañeros aprendí todo esto que estoy contando yo, y tampoco sé de economía y sin embargo puedo hablar de impuestos y eso. Es muy importante que las personas que tienen un poquito más de información puedan llevarla a las casas, a los lugares a donde se junta gente, a las escuelas, para que la gente tenga información, buena información. Porque la gente de estos proyectos extractivistas son muy mentirosos, realmente muy mentirosos, o sea, descaradamente mentirosos. Y la forma en que las personas salen a la calle es sabiendo la verdad, sabiendo de que lo que están diciendo es una mentira, de que no van a tener el trabajo que les prometen, de que no se les va a cambiar la vida como prometen, y que van a quedar contaminados ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, o sea, generaciones y generaciones van a estar contaminados si ellos hoy no toman una decisión, y la decisión es eso, es manifestarse en la calle. Eso es sumamente importante, y hay que tener en cuenta también de tener la responsabilidad, esa es la palabra. Saber que uno es responsable también de salir a la calle, que no es lo mismo que yo esté que no esté. Es sumamente importante que yo salga a la calle, que esté ahí con lo que pueda, con una pancarta, con un instrumento, con un grito, con un discurso, con lo que sea que yo pueda, pero estar es sumamente importante, que cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad de estar, porque eso es lo que mueve. Si en la calle somos 20, y va a estar difícil. No digo que no la vamos a ganar, pero va a estar difícil. Es muy, muy importante que la gente, el pueblo, la persona que te encontrás en el kiosco o en donde sea, sea la persona que sea tu compañero de lucha. No solamente en las asambleas cerradas, me refiero, ¿no? Ya para ir cerrando, cuéntenos un poco, por favor, ¿cuáles son sus acciones a seguir? ¿Cuáles son sus objetivos de aquí hacia adelante? Y si puede mandar un saludo para la red regional por una Patagonia sin más mineras que se está formando en la región de Aysén ahora, y a todos los compañeros y compañeras que están luchando en este llamado nacional, por favor, del día 15 de noviembre. Bueno, vamos por parte. La primera cosa, que sí, nosotros tenemos múltiples acciones, algunas así de manera concreta, pero fundamentalmente nuestras bases son abiertas y como para decir en cualquier lugar, que es la base nuestra es la difusión y la información. Y a través de la información y la difusión es que comenzamos a entrenar redes, ¿sí? Que es por eso que llegamos a ustedes también, digamos. Que justamente es esto, esto mismo que te acabo de decir en la pregunta anterior, tiene que ver con esto, con ir difundiéndose, porque en realidad somos muchos, muchos, muchos las personas que queremos vivir de una manera diferente, que no necesitamos realmente ni nos interesa tener un lingote de oro, porque no te vas a comer, ¿de qué te sirve tener un lingote de oro en la heladera? O sea, lo bueno es tener un budín, no sé, otra cosa que uno pueda llegar a comer. Hay cosas que no, la mayoría de nosotros del mundo en realidad estamos buscando una forma diferente de vida, ¿sí? Y esa forma de vida es una forma sencilla. Entonces, bueno, nuestras actividades principalmente tienen que ver con esto, con ir tendiendo puentes, tendiendo redes, y justamente es eso lo que estamos trabajando. Y las acciones salen en función de todas las asambleas que se están armando. Ahora, por ejemplo, el fin de semana tenemos una asamblea nacional, o sea, viene gente de todo el país, que nosotros los habíamos invitado también a ustedes para que se acerquen, en Bariloche. Y bueno, y ahí viene toda gente, todas las asambleas de todo el país, y ahí tomamos alguna decisión, alguna cuestión en conjunto para seguir adelante. Y dentro de 3-4 meses nos reunimos de nuevo. Y mientras tanto nos seguimos reuniendo en las regionales, nos reunimos en las provinciales, incluso en las asambleas comunitarias, ¿no? Porque acá hay muchas asambleas, muchísimas asambleas. De este lado del territorio hay muchas, pero muchas, muchas, muchas asambleas. Más, o sea, las asambleas por la parte del lado Winca, por decirlo de alguna manera, pero además también hay una fuerte reivindicación de todo lo que es pueblos originarios, que bueno, que nos juntamos en Trabún y que también tenemos como nuestra parte y nuestra forma de ir haciendo o marcando un camino, ¿no? Bueno, y con respecto a lo otro, decirle a todos los compas que la lucha es una sola, que no estamos solos, que somos cada vez más, que somos muchos los que queremos un mundo diferente y que no es una utopía, en absoluto es una utopía, realmente podemos lograrlo y eso está muy cerca, así que mucho Nehuen, mucha fuerza para seguir adelante, no aflojen porque van a venir por todos lados. Ustedes ya tuvieron una gran experiencia con el tema de parar ese mega emprendimiento de Aysén, justamente de la hidroeléctrica, y saben que esto no es una lucha de 3 meses o de 4. Son años, y no es para que se caigan, sino todo lo contrario, para que tomen fuerza, para que sepan que esto es una lucha larga, que es una lucha que es ahora nosotros adultos, pero será la lucha de nuestros hijos y posiblemente de nuestros nietos. Lo cual no significa que uno tenga que verlo de manera negativa, sino todo lo contrario. Desde hace muchos años, siglos, que se está queriendo volver a una armonía que tuvimos en su momento y que lamentablemente después, con la llegada del capitalismo, hizo estragos, pero se puede volver. Se puede volver a una vida más tranquila, a una vida con las cosas necesarias, el poder estar al lado de un río sin necesidad de estar tocándolo ni nada por el estilo, simplemente estar en el río o poder sentarse y no tener que estar pendiente de que si el aire es puro o no. Son cosas que son derechos humanos y que nos merecemos. Así que bueno, con todo el amor que tengo hacia la humanidad, les digo a todos mis compas de todos los lugares que mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza, y que vamos a poder, seguramente, que no lo duden ni un segundo, vamos a poder. Y cuando las fuerzas aflojen, descanso y después vuelvo. Eso es importante, siempre vuelvo. También para ustedes, muchas Red Regional por una Patagonia sin más mineras.